Bienvenidas una semana más a la Radio Coctelera, un espacio para la reflexión crítica colectiva. Un saludo a la gente que nos escucha desde Granada, sintonizando la 88.5 de la FM o por medio de la web radioalmaina.org, así como a los oyentes de la Sincilic y Ratia en Orereta, a las de Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, a quienes nos escuchan desde Radio Argallo en Santander, desde Radio Encadenada en Linares, Jaén, y desde Radio Topo en Zaragoza. Y por supuesto, a toda la gente presa que nos escucha desde la cárcel de Albolote. Aquí empieza una nueva entrega de la Radio Coctelera, el espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros y demás audios de interés general. La Radio Coctelera es un espacio abierto a sugerencias. Puedes proponernos audios mandando un mail a contacto@radioalmaina.org. La Radio Coctelera, una mezcla refrescante, explosiva y subversiva. Puedes escuchar La Radio Coctelera todos los miércoles a las 4 de la tarde, los lunes a las 10 de la mañana y los martes a las 4 de la madrugada, en Radio Almaina en el 88.5 de la FM. Y siempre que quieras, en la web www.radioalmaina.org, donde podrás encontrar todas las cocteleras que hemos hecho hasta ahora. Esta semana te traemos la charla titulada Entre rejas y otros episodios antiautoritarios, que tuvo lugar en la sede de CNT de Granada el pasado 24 de noviembre y corrió a cargo de Emilio Perotti, en colaboración con Ediciones Fantasma. Esperamos que te resulte interesante. Buenas tardes, muchas gracias antes de nada a los compañeros de la CNT, que además, siendo domingo, están hoy aquí apoyando y nos han cedido o nos han ayudado con la organización de la presentación. Voy a empezar presentando un poquito a... Bueno, gracias también a Emilio, ahora hablaremos un poquito con él y de él. Voy a empezar a presentar un poquito la editorial. Voy a intentar ser rapidillo. Nosotros, Ediciones Fantasma, comenzamos en Almería hace ya muchos años a partir del grupo surrealista, del grupo Acción y Reflexión en torno a la asamblea del 15M, un poco ahí dando, a ver qué digo, autocrítica con la asamblea, que estaba teniendo una deriva ya un poco horizontal, podemos decir. A partir de ahí fuimos haciendo algunas charlas y en torno, gracias un poco a los compañeros del Grupo Surrealista de Madrid, algún ponente que vino como Miguel Amoró, compañeros como La Neurosis o Las Barricadas de Madrid, pues fuimos impulsando al principio con fanzines, moviendo material de otra gente, y ya en Málaga nos mudamos en 2019. Y en Málaga comenzamos en 2021 a publicar lo que es libros, como ya una editorial, que comenzamos con Antonio Orihuela y con una colección, tenemos tres colecciones, que se llama Acción y Reflexión, un poco en recuerdo de ese grupo con el que comenzamos Elena y yo. Bueno, Ediciones Fantasma somos Elena, Pedrosa y yo, José. Un poco la idea era crear debate, crear encuentro, un poco para eso estamos hoy aquí también. Tenemos cuatro libros de esa colección, Acción y Reflexión. Después, a partir de un poemario mío, empezamos la colección de poesía, que se llama Poesía por otros medios, también un poco en honor al Grupo Surrealista de Madrid y otras editoriales y grupos autónomos que hicieron una jornada hace unos años y se llamaba Poesía por otros medios a la luz del surrealismo, más o menos, no exactamente así, pero bueno. Y el libro de hoy pertenece a la colección Literatura Incendiaria, que es un poco una miscelánea, una colección híbrida, donde cabe un poco todo lo que no es poesía ni es ensayo, pero a veces tiene un poco de todo también. Este en concreto es el primero que tiene claramente una estructura narrativa. Hasta ahora llevamos el cuarto libro también, tenemos cuatro de cada. Fuegos reunidos, comentarios contra la sociedad del simulacro de Ángel Zapata, 8x11 sueños, un homenaje a Sir Lot, que es un libro colectivo coordinado por Diego Luis San Román, y Prometo, Fragmentos para volver a entender el mundo, de Ana Geranio, son los tres libros anteriores. Este, Entre rejas y otros episodios antiautoritarios, de Emilio Perotti, que es un seudónimo, ahí lo dejo, y ahora hablaremos con él, que viene de Salamanca, por tanto le agradecemos el esfuerzo, que hemos estado en Málaga primero, en Almería después y hoy aquí en Granada. Y bueno, un poco lo del seudónimo y la biografía que aparece en el libro, pues tiene que ver con la ideología y con las ideas que el autor quiere promover en general. Él fue promotor incansable de la revista cultural libertaria El Argumento, en Salamanca, y no tiene una biografía al uso, sino que dice: piensa que todo lo positivo que puedan aportar sus creaciones surge no de su personaje, sino desde lo que quede de pueblo, de común, latiendo dentro de él. Contrario a la imposición de elementos identitarios definitorios por el Estado y que nos construyen desde el propio ego, DNI, currículum vitae, boletín de notas, informes policiales, ordenador, coche y demás propiedades, se aleja de la búsqueda del propio interés personal, que considera lo convertiría inevitablemente en un defensor del orden establecido. O sea, episodio antiautoritario. Y yo creo que ya con esto doy paso a Elena y comienzan ellos a presentar el libro. ¿Vale? Bueno, pues gracias de nuevo por tenernos aquí. Como editorial libertaria, afín y autogestionada, nuestras publicaciones pretenden eso, crear debate, crear pensamiento, así que esperamos que participéis también ahora conforme vayamos desgranando el libro. Y por eso hemos preparado una presentación así como un poco conversacional, ¿vale? Hablábamos, y ahora que has leído, José, la biografía no al uso que tú realizas, ¿no? Hablabas de Agustín García Calvo, quizás, que decía. Entonces, algo que no habíamos hablado, pero que se me ha ocurrido ahora que puede ser interesante, es si mencionas algunas de las personas o de los escritores o de los pensadores que han sido como un poco influencia para ti. Pues Agustín García Calvo, sí. Es que Agustín García Calvo es el que decía precisamente eso, dice. Siempre que escribe algo dice, lo mejor que, si algo valioso que haya en este texto no ha salido de Agustín García Calvo, de este personaje que tengo que llevar delante de la sociedad, sino de lo que haya de pueblo dentro de mí que no soy yo. O sea, es la parte buena de mí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso lo dice Agustín García Calvo y yo me he quedado con él, pero ya no lo dice Agustín García Calvo, lo dice su parte de pueblo, así que lo podemos apropiarnos todos de esa idea tan bonita. Al final lo que nos queda en los textos y es por lo que apostamos nosotros como editores y los escritores, por lo tanto también como escritores, es que quede, ¿no? Que al final lo que se quede ahí no es una impronta individualista ni egocéntrica, sino esas historias que están rescatadas para que vengan para otros, ¿no? Precisamente ahí vamos a ir desgranando un poco la forma y el contenido del libro. La estructura son tres episodios antiautoritarios, como podríamos decir, o relato largo o novela corta, ¿no? En cuanto a su longitud. Uno está más centrado, no está en una época concreta, pero sí está más cercano a lo que nosotros conocemos, a nuestras latitudes, a nuestro país, enfocado en una época histórica que puede mezclar algunos aspectos, el ámbito anticarcelario, que nos parece interesante. Y que se llama Entre rejas, que es el que da el título principal al libro, ¿no? Luego hay otro que se desplaza a otra época y otras latitudes, como es el Despertar de Yan Yao, en la China revolucionaria, ahora vamos a ir explicando también, y el último, Aníbal en el Mántica, que sí que se traslada a otros lugares, ¿no? Entonces, me parece muy interesante esas distintas latitudes y épocas, cómo nos van dando ejemplos precisamente de que han ocurrido situaciones en las que los de abajo han sido los que se han conseguido ganar al menos las batallas, si no la guerra, y han sido posibles gracias al apoyo mutuo, a la unión entre ellos, ¿no? Entonces nos parece que son muy inspiradores estos relatos para tener ejemplos también de cosas pues que pueden suceder en cualquier momento y que pueden darnos fuerzas y alas. ¿Qué puedes decirnos de esa relación entre los relatos en cuanto al espacio, al tiempo? ¿Qué verías que tienen en común? Un poco eso, que todos son como narrar situaciones en las que es posible una sociedad sin Estado capital, patriarcado. Y bueno, o sea, es verdad que son todos antiautoritarios, pero no solamente un análisis desde arriba, desde la estructura social de un modelo antiautoritario, o sea, digamos, libertario de gestionar la sociedad, sino también en el sentido de relaciones morales también. O sea, también hay un análisis de que los protagonistas, pues, experimentan sus relaciones, digamos, sociales, afrontándolas no desde el individualismo, desde el egoísmo, sino desde la entrega a los demás, de alguna manera. Entonces, bueno, por ejemplo, en Entre Rejas sí que el protagonista al principio tiene una actitud más individualista, luego va evolucionando un poco según el contexto social, se va... Pues eso, porque Entre Rejas es como que la calle empieza a arder cada vez más, hay como motines en las cárceles, en la calle, pues, en fin. Entonces él se va dejando arrastrar por todo ese ambiente y hay una evolución del personaje. Ahí quería leer un poco, ya que estamos hablando, pues un poco el argumento, ¿no? Dice, unos ladrones intentan atracar un banco en medio de la celebración de la huelga general indefinida más salvaje convocada en el Estado español. ¿Está inspirado en alguna huelga concreta o es algo que te inventa? Bueno, está inspirado un poco en las luchas de los años 70, de la muerte del franquismo, de la transición, en esos años en los que, bueno, pues que era incontrolable para el poder, momentos en los que el poder no era capaz de gestionar la calle, vamos, que era todo un polvorín y que eso luego se trasladó a las prisiones y había motines y realmente, pues eso forzó también que hubiera una amnistía y que tuvieran que ceder en muchas cosas para no acabar con una revolución en las calles, ¿no? Pues un poco inspirándome en ese ambiente. Y en esa también idea... me ha gustado fantasear también con la idea de una huelga general indefinida revolucionaria, que es con lo que fantaseo en ese relato, que se va manteniendo en el tiempo y que va poniendo contra las cuerdas al Estado, pero también trae una ola represiva muy potente. Pues es un poco ¿qué, de lo que va el... Siguiendo con la fantasía, ¿qué crees que haría posible que algo así sucediera hoy en día? No lo sé, es que es tan imprevisible decir eso, ¿no? Ojalá, ojalá. El pueblo es imprevisible totalmente, entonces... Pero claro, hace falta... No sé, es que no lo sé qué decirte, pues una organización muy potente en la calle y luego que el pueblo despierte, claro. Las dos cosas. Thank you. Escuchas la Radio Costelera, hoy con la charla Entre Rejas y otros episodios antiautoritarios de Emilio Perotti. Otra cosa de la que hablábamos es precisamente, por una parte, la narrativa, ¿no? Vamos a hablar un poco de la forma, son relatos, de hecho es el primer libro de relatos que publicamos con Ediciones Fantasma, y es interesante cómo el pensamiento viene a través de esos relatos que son bastante fluidos, son fáciles de leer, pero no por eso están poco construidos, precisamente es una narrativa bastante bien construida, una estructura bastante ágil, y los personajes enseguida empatizamos con ellos, ¿no? Están, considero que bien construidos. Esa empatía con los personajes se da también, y quería preguntarte, ¿no? Precisamente porque pues tenemos personajes no demasiado estereotipados, pero sí bastante comunes y afines a lo que nos podemos encontrar, ¿no? En Aníbal en el Mántica, por ejemplo, pues la figura del niño, la figura del anciano o la figura de la mujer, ¿cómo construyes esos personajes? ¿En qué te vas? Pues por un lado, en Aníbal era un poco el viejo guerrero, que es el que ha vivido todo y el que ya está como de vuelta de todo, un poco decepcionado. Y el niño es como la inocencia, pues que está como recibiendo una lección de él, que es muy inocente, pero también le falta esa experiencia y ese aprendizaje, no sé. Imagino que son como personajes que puede ser cualquiera de nosotros, en el fondo, cualquiera de nosotras. Luego, por otra parte, el tema de la documentación, ¿no? Son relatos que tienen una base histórica y no sé, ¿cómo es tu proceso de creación al documentar los relatos y luego trasladarlo? Pues es un poco obsesivo. O sea, sí que es verdad que cojo lo mismo un tema y me leo todo lo que tenga que ver con ese tema muerte. Bueno, quizá no ha sido tan potente con Jean Gao, pero por ejemplo con el de Aníbal o Entre Rejas, pues sí, ¿no? Cuando me da por un tema, pues me leo todo lo que llegue a mis manos, todos los panfletos, biografías relacionadas. Y luego también es no las cosas que no hago, ¿sabes? Si estoy lo mismo con Aníbal, pues estoy leyendo cosas de los celtas, de las tribus prerromanas, pero no me pongo a ver, yo qué sé, Interestelar, o no me pongo a ver una serie que no tenga nada que ver. Lo mismo si me leo un Asterix, pero porque tiene que ver, ¿no? Y así. Es un poco obsesivo, pero luego, bueno, yo qué sé, eso está bien. Aunque luego solo aproveches un 5%, un 10%, pero es como un fondo que queda ahí que yo creo que ayuda mucho, ¿no? Hablábamos el otro día también del personaje femenino, ¿no? Y quizás nos llevaba a reflexionar un poco acerca del papel que conocemos o no conocemos de la fortaleza de las mujeres en las revoluciones, ¿no? ¿Qué tenías tú que comentar con respecto a eso? Pues sí, que es verdad que en todas las revoluciones autogestionarias las mujeres toman las armas, es una cosa súper curiosa, ¿no? Si ves la Revolución Mexicana, te encuentras a mujeres en el frente luchando con armas, la Revolución Española. O sea, yo creo que es una señal de que la cosa vale la pena que luchar, ¿no? Y que es verdad que las sociedades jerarquizadas, la mujer acaba teniendo una... Pues la sociedad jerarquizada es un patriarcado, o sea, por lo general, vamos, casi siempre, o siempre. Entonces, pero eso no ha sucedido siempre. Las sociedades igualitarias, la mujer es igual de fuerte y capaz de, pues eso, que asumen un papel principal. A mí me parece muy curioso eso, ¿no? Como que la historia que nos cuentan es como más lineal, como que la mujer más antigua ha estado más oprimida y como que somos más progresistas y lo estamos menos, ¿no? Pero si nos vamos a rascar un poco en la historia, nos damos cuenta de eso, que quizás en la élite, como dices, en el imperio, en las mujeres más pudientes sí que ha habido esa represión, pero luego entre el pueblo, en las estructuras más horizontales, la mujer ha sido más igualitaria y ha tenido más fuerza, ¿no? Y eso, pues en este relato es interesante, el papel de Zoane y otras mujeres guerreras precisamente para derrocar nada menos que a Aníbal, que iban a quedarse con las tierras y a imponer el imperio, ¿no? Aclarando un poquito el argumento de ese texto de Aníbal en el Mántica, es cuando el Estado golpea la puerta de una de las últimas tribus salvajes y libres de la Celtiberia. Es concretamente en la zona de Salamanca, ¿no? Cuéntanos un poco el contexto histórico. Pues a ver, en ese momento el Imperio Cartaginés se enfrentaba contra Roma, era un momento en el que los dos imperios pugnaban por hacerse con todo el Mediterráneo Occidental. Entonces, Aníbal había heredado las tropas, pero tenía 20 años en ese momento. Entonces, era un genio militar, pero todavía nadie lo sabía. Tenía que demostrar que realmente era capaz de hacer su proyecto, que era llevar el ejército cartaginés hasta la península itálica y destruir Roma. Claro, era algo absolutamente descabellado para los los ancianos del Consejo de Sabios de Cartago. Entonces, cuando asumió el mando de las tropas, que además muchas eran mercenarias y no tenían por qué obedecerle necesariamente, decidió internarse en la Celtiberia y demostrar al mundo que era capaz de demostrar a los cartagineses que era capaz de hacer una hazaña bélica tremenda. Y entonces internó en la Celtiberia y atacó un montón de ciudades libres y salvajes y peligrosas, como eran, por ejemplo, los vetones. Y entonces, al principio, claro, tenía un ejército muy numeroso y la gente, por lo normal, pues que cedían o huían a las montañas, pero Salamanca se decidió enfrentar. Y eso es un poco la historia que cuento. Y es muy curioso porque, claro, a mí lo que me llamó la atención es un texto histórico. No tenemos ninguna fuente directa, pero el primer historiador del que está una fuente, que os voy a leer, si yo creo que está muy interesante, Plutarco, por su parte sí debió leer los textos de Sosilos de Lacedemonia, que es un poco el como un cronista que iba acompañando a Aníbal en sus campañas. Y entonces dice así Plutarco: disponiéndose a atacar a Aníbal Barca antes de emprender la guerra contra los romanos a Salmatiqué, ciudad grande de Iberia, llenos de temor los asediados en un principio, prometieron hacer cuanto se les ordenara y dar a Aníbal 300 talentos de plata y 300 rehenes. Y habiendo levantado el cerco, cambiando de parecer, no hicieron nada de lo que le habían prometido. Habiendo vuelto a Aníbal nuevamente y habiendo ordenado a sus soldados poner mano a la ciudad con saqueo de sus riquezas, asustándose los bárbaros completamente, se avinieron a salir, abandonando las armas, las riquezas y la ciudad. Pero las mujeres, creyendo que los enemigos cachearían a cada uno de los hombres al salir, pero que a ellas no las tocarían, llevando puñales ocultos, salieron acompañando a los hombres. Y habiendo salido todos, Aníbal, poniendo una guardia de más aisilios, los mantuvo reunidos en el arrabal, y los demás, lanzándose en desorden, saquearon la ciudad. Y hechas presas muy pingües, los más aisilios no pudieron contenerse viéndolas, ni prestaron atención a la guardia, sino que se enfadaron y se fueron a participar del botín. Pero en esto las mujeres, animando a voces a los hombres, les dieron las armas y algunas incluso, por sí mismas, atacaron a los de la guardia, y una, hasta quitándole la lanza a Banón, el intérprete, lo hirió, si bien tenía puesta la coraza. Y los demás, habiendo huido a unos y hecho huir a otros, los bárbaros huyeron en compañía de sus mujeres. Mas enterado Aníbal y puesto en su persecución, los que se quedaron atrás los apresó. Pero los demás, metiéndose en los montes, escaparon rápidamente. Entonces, claro, esto es una auténtica joya. Yo cuando me encontré con esto, digo, tengo que escribir un relato de este suceso histórico, de cómo el Estado golpea los muros de mi ciudad y cómo los antiguos habitantes de Salamanca fueron capaces de resistir durante un tiempo al menos en la llegada del Estado a Salamanca. Es muy interesante ese ámbito. Pues fijaros, estábamos reflexionando antes sobre el tema anticarcelario, ¿no? Como el título, que dice Entre rejas y otros episodios antiautoritarios, actualmente parece que todo el mundo tiene muy claro que es antiautoritario, ¿no? Ya si entramos a preguntar por el tema de la cárcel, se crea bastante debate, a lo mejor no en nuestro ámbito, que tiene un pensamiento anticarcelario bastante claro, pero sí en otros ámbitos, ¿no? Como que tiene más facilidad uno para identificarse en esta sociedad con no ser autoritario, pero ya es más complicado el tema de la cárcel. Entonces, el hecho de ver esas situaciones que hemos ido viendo, además, desgranadas desde la historia de nuestro propio país, en esa época tan cercana a nuestra, y luego, por otra parte, este relato de Aníbal en el Mántica, que también es en nuestra geografía, pero en época bastante más lejana, ¿no? Entonces, esa relación de otros tiempos y otras latitudes también me parece muy interesante en el libro, ¿no? Porque el ver ejemplos de otros lugares también nos ayuda, y aunque no sea un libro totalmente histórico, sí que se basa en eso. En el capítulo de Yan Yao, que habla de la OSE, que habla de otra situación de revolución en la época que se llamaba de primavera y otoño, en China concretamente. Cuéntanos un poco el contexto. Pues es el que menos he documentado, pero bueno, sí que es verdad que, como igual que aquí cuando cayó el Imperio Romano, surgió una sociedad que era lo contrario a Roma. Sí, o sea, si Roma era esclavista, pues eso, patriarcal, con grandes latifundios esclavistas y pequeños y propietarios que tenían mucho, y era pues una sociedad totalmente jerarquizada, lo que surge después es lo contrario. Surgen sociedades, pues surge la anarquía medieval, ¿no? Sociedades con mucho comunal, milicia concejil, concejo abierto. Pues en China sucedió lo mismo. En realidad hubo un momento en que se derrumbaron todas las estructuras de poder y durante un tiempo pues no había jerarquías, había sociedades libres. Entonces es hablar un poco de esa pugna que en un ambiente de la China antigua. Pero sobre todo lo que yo tenía interés, aparte de ese contexto que es lo que envuelve la historia, era hablar de Lao Tzu, el escritor del Camino del Tao, el autor. No solo de él, sino también de la obra, sobre todo, vamos. Que es, en realidad es como estamos hablando de que el antiautoritarismo es plantearse una sociedad sin Estado y sin capital y crear una sociedad horizontal y también incluso plantearnos que son relaciones morales diferentes, ¿no? Que yo no, ya no estoy pensando en mí mismo, sino que estoy como entregándome a la sociedad de alguna manera y teniendo una actitud moral. Pero en este segundo relato también es como plantearse la disolución del ego como camino previo a la revolución social, ¿no? Como que primero tú tienes tú que desmontar tu propio ego y eso es lo que te puede llevar también a tener una relación moral limpia con los demás y de ahí ya se puede crear realmente una sociedad libre, ¿no? Como un paso previo, un trabajo interior. Uh-huh. Y sobre eso también reflexiono, que yo creo que el camino del Tao va un poco por ahí. Sí, a mí me había seleccionado porque en este relato hay algunos fragmentos concretos de las palabras precisamente de la... me sale Lao Tse, es Lao Tzu, ¿no? Creo que es Lao Tzu, pero bueno, tengo vale. Como quieras. En el camino del Tao, ¿no? Y así abriendo el azar, fijaros que me he encontrado algo que puede ser tan actual como algunas palabras de Lao Tse en un momento del libro que no os voy a desgranar porque se trata de no hacer spoiler, ¿no? Dice que el pueblo pase hambre ocurre porque sus gobernantes imponen demasiados tributos, por ello está hambriento. Que el pueblo sea difícil de gobernar ocurre porque sus gobernantes mandan demasiado, por ello es difícil de gobernar. Que el pueblo desprecie la muerte ocurre porque sus gobernantes buscan con demasiada ansiedad el poder, por ello toman la tierra, por ello la toman a la ligera. Quien no obra para tener poder es mejor que quien sí lo hace. Entonces, fijaros qué actitud, en qué época, ¿no? Claro, la gracia del camino del Tao, que es por lo que me llevó a escribir este relato, esta novela breve, es que en realidad parece el texto escrito como para alguien que tiene mucho poder. No sé, yo me imaginaba un niño rey, ¿no? Alguien que acaba de llegar a tener el poder. Y este hombre lo que está haciendo es dar mensajes a alguien con... O sea, lo que se transmite en el texto es que está dando consejos antiautoritarios de manera sutil, no explícita, porque no podría ser de otra manera, a alguien que tiene mucho poder. Entonces eso me resultó súper inspirador. O sea, ¿cómo podía darse esa situación, ¿no? ¿Cómo puede ser que alguien con mucho poder haya alguien que le esté dando constantemente mensajes muy sutiles pero claros de que no ejerzas el poder, que desmonta el poder, ¿no? Y claro, eso si sucede, sucede en un contexto que todo alrededor está conspirando para que eso no pueda darse. O sea, me imagino que Lao Tzu aconsejaría al niño rey, eso fue mi fantasía, ¿no? Pero todo el contexto conspiraría para quitárselo de en medio, para, yo qué sé, para evitar que eso pudiera realmente cuajar en esa mente, ¿no? Entonces, bueno, de ahí sale el relato. Eso no sé si lo hemos situado, el hecho del contexto de que era el hijo que iba a quedarse con el trono, que iba a ser emperador, vaya, y ese consejero. Yo ahora estaba reflexionando porque aparece en Aníbal en el Helmántica, aparece también aquí en estos consejos que le da la OSE, ¿no? Cómo estamos en una sociedad, la actual, que no lleva o no mama, vamos a decirlo con esa palabra, de lo que es la sabiduría de la experiencia, ¿no? Fijaros que aquí pues está el consejero que es el anciano y que... Como dice el refrán, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Entonces, esa situación que se da, que en algunas ocasiones le dice el edadismo, ¿no? Que no se le da importancia a la gente que tiene cierta experiencia, sí que se ve ese respeto del niño que aprende en el Mántica de... Los nombres no los recuerdo. Olinco es el guerrero. Uh-huh. Y el niño se llama Dolio, creo. Claro, Dolio que aprende de Olinco, ¿no? El Lao Tse intentando inculcarle ese pensamiento antiautoritario al joven gobernante, ¿no? Entonces, que ese tipo de situaciones, ¿cómo ves tú que te podrían tener cabida en estos momentos? Bueno, pues sí, la verdad es que estaría muy bien que hubiera un... Al final, de todas maneras, todo el mundo lleva dentro la revolución. Es verdad que es muy interesante que se transmita a todos los... O sea, que sí que haya gente mayor que pase el relevo y que la gente joven escuche a los que han vivido experiencias, pero al final todo el mundo... O sea, aunque parezca que el movimiento libertario está muerto, de repente surge de las cenizas en un levantamiento imprevisible y eso sucede un montón de veces y nadie se lo puede explicar. O sea, que al final, ¿sabes? No sé. Esa diferencia entre el que sabe y el que no, va, al final todo el mundo lo lleva dentro, yo creo. O sea, es verdad que es bueno que haya una transmisión de experiencias y demás, pero vamos... Yo creo que todos tenemos dentro de la anarquía, ¿no? Sí, aparte de, bueno, a nosotros vamos a hacer un poco... Los libros al final vienen de eso, ¿no? Y si estamos aquí es porque nos interesa leer, nos interesa documentar y nos interesa ver las voces de otras gentes y lo que han vivido, ¿no? Y luego, por otra parte, precisamente ese antes, después, ¿no? En este momento geopolítico en el que nos encontramos, la situación o el poder de China, ¿qué piensas tú en ese relato que está orientado precisamente en ese lugar, pero en otra época, que tiene que ver con lo que está sucediendo ahora o qué queda de esos revolucionarios en el pueblo chino ahora, bastante más sometido? ¿Cómo lo ves tú? Pues buena pregunta, porque además las noticias que llegan de allí son... O sea, vamos, que no llegan noticias, pero sí es verdad que en el... Creo que era el 80 aniversario de la Revolución China, sí que llegaban noticias de un montón de sabotajes, de acciones inesperadamente, vamos, porque tenemos como la idea de que es una sociedad totalmente jerarquizada, estructurada, la mayor dictadura del planeta y de la historia. Y sin embargo llegan noticias también de eso, de sabotajes, de... También llegan noticias de suicidios, de masa, o sea, que la gente se suicida a veces por... O sea, yo creo que han llevado al pueblo al límite y eso terminará por estallar. La sensación que me da es que es un pueblo quizá en una situación más revolucionaria que la que tenemos ahora mismo en Europa. Pero bueno, Un pueblo es imprevisible, pues no se sabe qué pasará. Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free, your last name is dumb. 'Cause you still believe in where we're from. Man's red flower, every living thing. Mind choose your power, spirit choose your wings. Freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom. Sigues escuchando la Radio Costelera. Hoy con la charla Entre Rejas y otros episodios antiautoritarios de Emilio Perotti. No sé si quieres leer algún trozo de texto que quieras decir algo. Vale, pues. Por leeros alguno del Camino del Tao. Por ejemplo, hay un extracto que dice: en armonía con el Tao, el cielo es claro y espacioso, la tierra sólida y plena. Todas las criaturas florecen juntas, contentas con lo que son, repitiéndose sin fin, renovándose sin fin. Cuando lo masculino interfiere con el Tao, el cielo se ensucia, la tierra se empobrece, el equilibrio se viene abajo, las criaturas se extinguen. El maestro mira las partes con compasión porque comprende el todo. Su práctica continua es la humildad. No brilla como una joya, pero se deja moldear por el Tao, tan fuerte y común como una roca. No sé, creo que es bonito, ¿no? Otro de los aspectos que podemos ver en el libro, quitando la parte de Entre Rejas, que es como más ciudad y más actualidad, ¿no?, tanto en el relato de Lao Tse como en el de Aníbal en el Mántica, sí que hay bastantes pasajes en relación con la naturaleza, ¿no?, con esa conexión que desgraciadamente vamos perdiendo y que en algunos ámbitos pues vamos recuperando, ¿no?, y volvemos a eso. ¿Qué importancia le ves tú a esa relación del ser humano con la naturaleza y tal y como lo viven tus personajes? Pues es verdad que todas las sociedades jerarquizadas enseguida, o sea, se rompe la armonía con la naturaleza, ¿no? Las sociedades antiguas enseguida empiezan a alimentar las forjas con los bosques. Al final es como una especie de. El Estado es como una especie de ser depredador que va devorando todo lo que tiene a su alrededor y rompiendo la armonía, ¿no? Y también, si te pones a investigar, las sociedades libres son sociedades rurales y armónicas con el entorno. O sea que, claro, sí, sí. La destrucción de la naturaleza va asociada al Estado y al capital, que es como un gran monstruo devorador de todo lo que tiene alrededor, no solamente de los seres humanos, sino también de la naturaleza. No sé, igual podríamos pasar el micro, porque hemos hablado como ya de algunos temas muy importantes que están en el libro, hemos desgranado un poquito las historias, ¿no?, la parte como más narrativa, y sí que creo que es interesante, si a ti te parece bien, que vayan participando ellos también. Sí, paso el micro por aquí. ¿Me lanzo yo? Sí. Vale. A mí me ha quedado alguna duda respecto al relato de Entre Rejas. Entonces he entendido como que los otros dos están situados en otros momentos históricos, pero Entre Rejas sí que tiene que ver como con el presente de la realidad carcelaria. Algo así, o sea, ¿podríais especificar un poquito más la trama de eso? Que no sé si ha sido como que yo me he perdido un poco, en plan, pero me interesa particularmente. Bueno, estoy muy inspirada en la lucha de los años 70, de los motines de esa época. Pero bueno, es verdad que tiene como toques, no es específicamente de esa época, ¿verdad? Que si lo hablamos y. Porque había. Luego, por ejemplo, sí que sale el confederalismo democrático, los rebeldes son confederales, la gente más radical en esa situación son los confederales frente a los reformistas. O sea, al final he cogido como muchas cosas diferentes, como si fuera la época actual, pero muy inspirada, en realidad muy inspirada en los motines de la Coppel de los años 70, 80. O sea, en realidad es un mix. Sí, como que viene a ser como un relato utópico, ¿no? Por una parte se basa en algo que existe en la realidad, pero no una construcción de que cómo podría ser si ocurriera ahora mismo, como ¿no? Desiderativo, ¿no? Como ojalá. Uh-huh. Eso es, sí, sí. Muy inspirado en las luchas de la Copla, porque me parece que es, vamos, modélico todo lo que sucedió. Sí, bueno, antes que nada, gracias por la ponencia. Muy bien, el diálogo. Además es un tema que es apasionante. Y quería preguntar, claro, un libro como estos en los que, quiero decir, hay mil y un relatos, ¿no?, de anti-autoritarismo en la historia. ¿Cuál ha sido el proceso quizás de selección de los casos? Si descartaste algunos, si, porque parecía que era quizás que, no, que rompía un poco la línea, digamos, narrativa del libro. ¿O cuál ha sido la selección de casos? Y me interesa también la cuestión de las fuentes. De cuáles, qué fuentes, más allá de lo que has citado de Plutarco, para algunos textos tan antiguos, también entre rejas qué fuentes has usado, y etcétera. Muchas gracias. Pues con respecto a los temas, la pasión. O sea, de repente es ver, por ejemplo, esto que os leía de Aníbal, es que lo lees y dices, es que aquí hay una historia maravillosa detrás. Y lo bueno de Aníbal es que además, pues eso, que como no hay mucha documentación, pues tienes una gran posibilidad creativa, tienes este texto, y es el relato se ciña a esto que os he leído, pero a partir de ahí puedes tener una libertad, vamos, gigantesca, porque está muy lejos en el tiempo y da mucha más libertad creativa, ¿no? Y con respecto a lo anticarcelario, pues toda la vida con ese tema dándole vueltas, ¿no? Entonces es como que un proceso de documentación que no es de que de repente, en ese caso no es que lo haya cogido y que me haya puesto, sino que ya llevaba toda la vida con eso ahí latiendo, ¿no? Y bueno, eso es. ¿Y cuál era la segunda pregunta? Tengo un montón de ideas. O sea, el problema es que son tantas ideas que no sé. Por ejemplo, ahora le estoy dando vueltas al tema de los bandoleros. Es un tema que me está flipando bastante ahora. Entonces, si definitivamente me da por cogerlo, pues empezaré a leer todo lo que hay sobre el tema, ver Curro Jiménez, yo qué sé. ¿Sabes? Me disfrazaré de bandolero y me fliparé con el tema. Y otra cosa que me gustaría es escribir sobre los comuneros, sobre la rebelión comunera. Y ese es posiblemente el próximo relato que escriba. Bueno, no sé si sabéis un poco, ¿veis que os cuente un poco el asunto de los comuneros? O es una rebelión que hubo en Castilla. Bueno, España se estaba cada vez forjando, estaba ya los reyes católicos, se habían dejado la cosa bastante atada y bien atada, y habían unificado pues, la península ibérica, habían conquistado Granada, habían descubierto América, y al final pues se produce un levantamiento un poco en reclamo de la vuelta a la propiedad comunal y al poder popular. En fin, era una revolución antiautoritaria. Aunque nos lo hayan vendido un poco como que los nobles veían peligrar sus digamos, privilegios frente a la estructura estatal que se iba forjando y demás. También nos han contado pues, que si la gente, los nobles se escandalizaban porque el nuevo rey que llegaba, Carlos I o V de Alemania, ni siquiera sabía hablar castellano, ¿no? Nos han contado como dos o tres tópicos, pero al final nos quitan todo el contenido antiautoritario de la rebelión, que es brutal. O sea, te pones a escarbar y es increíble, vamos. O sea, había ciudades en las que pues eso se repartía, había de todo, obviamente estaban los dos factores que siempre están, ¿no? Los más reformistas, pero era muy habitual que se repartieran las tierras, se colectivizaran los latifundios y bueno, poco pues me parece apasionante que sí que vale la pena rescatarlo. En el caso del relato de Entre Rejas, dado que es un quizás no es tan próximo y hay tanto escrito y tanta gente que lo ha vivido de cerca, ¿has usado alguna fuente oral? Pues, o bueno, yo por ejemplo conocí mucho a Javi Ávila y bueno, y a Madu Casillas y tal, que han estado muy, muy cercanos a esta época. ¿Usaste estas fuentes o preferiste otras? Bueno, aparte del libro de José Tarrío y otros libros que hay por ahí que están súper interesantes, sí que hablé bastante con este hombre, ¿cómo se llama? Manuel. Hay un libro, publicó un libro, ¿lo conocéis? ¿Cómo se llama? Manolo, yo le conozco a Manolo Basar porque tenía una tienda en Salamanca que era el Basar y yo a veces iba a comprar allí y de repente me contaba unas cosas que flipaba, ¿no? Y finalmente, porque estuvo muchos años sin querer hablar del tema, ¿no? Como quizá, pues, yo qué sé, por lo que fuera. Y finalmente ha decidido, se ha escrito un libro y lo ha puesto a la luz, lo ha movido bastante y cuenta unas historias increíbles de esos años de lucha, claro. Gente que está viva que puedes escuchar sus testimonios directos, eso es brutal. ¿Alguna pregunta ya más? Por ejemplo, también otra cuestión. Me pregunto si a nivel teórico, o sea, a mí, claro, cuando hablas de esta cuestión anticarcelaria, etcétera, pues quizá por mi formación también me retrotrae pues, a autores como Irving Goffman, con su concepción esta de instituciones totales, o a Foucault, que la cuestión antiautoritaria podría, si acaso, reflejarse perfectamente en su noción de resistencias, ¿no? Ante el poder, no hacer más que fraguarse, resistencias habilitadas por la cuestión que él reconoce en última instancia, que es la libertad o el libre albedrío a los sujetos. Y que cuando ese poder no permite, no da espacio para las resistencias posibles, de lo que se habla ya es de dominación, ¿no? Que niega cualquier digamos, agencia al sujeto. Me preguntan por cuestión, porque no he tenido la fortuna de leer el libro aún, por tu formación, por si has incluido estas cuestiones, por si te parecen relevantes o por si la formación teórica en este campo, más allá de la cuestión histórica, que es encomiable el trabajo, por si has documentado esa parte. La verdad que esos autores no los he leído, ¿no? Son quizás reflexiones personales, no más de que... Mi sensación es que al final lo que hace el poder es individualizarnos al máximo, enfrentarnos, volvernos... Al final somos una sociedad fragmentada que todo el mundo se preocupa por sí mismo, ¿no? Y al final somos un caldo de cultivo del narcisismo patológico. Y claro, entonces hace falta una cárcel, una sociedad tan fragmentada. Ellos dicen, nosotros os traemos la seguridad y la tranquilidad, ¿no? O sea, que al final el Estado os protege de los demás. O sea, en fin, yo creo que una sociedad, la mayor parte del tiempo de la humanidad no hemos tenido prisión. Eso es un invento del Estado y del capital. Por mucho que nos quieran decir que el hombre es un lobo para el hombre. O sea que esa es mi reflexión personal. Bueno, pues entonces cerramos y ya charlamos más tranquilamente fuera de micro, ¿no? Que nada, muchas gracias, Emilio, por compartirnos y que espero que el libro sea interesante y que dé huella de alguna manera. Muchas gracias a vosotros por esta tarde y nada, fin. Muchas gracias también, sí, fin, a Radio Almaina y... Por la difusión de pensamiento también, que al fin y al cabo lo que pretendemos también nosotros desde Fantasma, que los textos lleguen y hagan pensar y se pueda hablar sobre ello. Hasta luego. Nos volveremos a encontrar la semana que viene con un nuevo audio. Te recordamos que puedes mandarnos charlas para que emitamos en este espacio escribiendo al email programacion@radioalmaina.org o proponernos ponencias o eventos para que los grabemos. Si crees en el trabajo que hacemos y en los medios libres y autogestionados, no dudes en contactarnos, participar en nuestras asambleas o apoyarnos económicamente, porque los medios libres necesitan de tu apoyo para mantenerse.